40 principales en 2014, porque los artistas número uno solo quieren estar con la radio número uno. Los 40 principales, un año más lleno de éxitos. Después de partir de cero, Dani Martín lleva su directo a lo grande. Será el 23 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid a las 9:30. Compra tus entradas en danimartin.com y danimartin.es. No te lo pierdas, porque será un concierto inolvidable. Todos al Palacio con Dani Martín. Concierto recomendado por los 40 principales de Madrid. Encontrarlo todo en un único lugar es lo que nos convierte en un lugar único. Las 190 tiendas de Gran Plaza 2 son tu mejor regalo. M50 salidas 79 y 83, Majadahonda. Sí. ¿Quieres saber cómo empezó todo? ¿Recordar cómo llegó la oscuridad? ¿Crees que no te puede volver a sorprender? Sí, estás equivocado. 6 años y 2 millones de espectadores después, vuelve el origen del Circo de los Horrores. Casa de Campo de Madrid, últimos días, solo hasta el 7 de enero. A la venta en nuestra web circodeloshorrores.com. Por cierto, bienvenido. En los 40, la mejor selección del pop internacional. La mejor selección del pop internacional. I'm glad you came. Si suena en los 40, es un éxito. I'm glad you came. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na na na every day. It's like my iPod stuck on replay. Lo mejor del pop internacional. Replay. Los 40. La radio de los éxitos. You better dance. Let's make a night. tub jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner. Estamos con el sombrero puesto encima del caballo y gritamos eso de ¡Yeeha! ¡Timber! Sí, suena el número uno esta semana en los 40 principales. Último número uno de este 2013 para Pitbull y Kesha. Edu Naranjo. Animando a toda esa gente que ahora mismo se está preparando la cena o bien está haciendo postres, como Ainhoa, que me lo acaba de contar, arroba los 40 aquí en Bajo Spain. Propósito de postre es hacer galletas con base de nata. Galletas de chocolate, bañadas con nata. Bueno, espero que queden ricas, al ritmo de Rehab de Amy Winehouse. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from Mr. I always keep a bottle.

in the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken. La emisora favorita es la que te da más variedad y los mejores éxitos. Los 40 principales. Yo no sé si lo de sacarse el carné estaba entre los propósitos de Adele de este 2013, pero lo que sí sé es que hace unos meses aprobó el examen, ya puede conducir. Lo digo por Luis Amorós, que me acaba de contar @los40-spain que entre sus propósitos para el próximo año están acabar la carrera y sacarse el carné. Oye, yo le deseo mucha suerte, ¿ok? ¿Los tuyos cuáles son? Cuéntamelos usando el hashtag almohadillapropósitos2014, mientras yo te pongo el 34 en la lista. El sonido más nuevo. Así suena el adelanto del nuevo disco de Leiva que estará en las tiendas el próximo mes de enero. Esto es Terriblemente Cruel. Así suena lo nuevo del 50% de Pereza. Tenemos muchas ganas ya de tener entre nuestras manos ese disco llamado Pólvora. Huele a éxito. Ahí estaba el adelanto, Terriblemente Cruel. Y esto sigue con más variedad de éxitos. En la parrilla están preparadas Emilia de Poret y Katy Perry. Ahora nos quedamos con Britney, La cosa va de chicas. I'm dying for company. I noticed that you got it. You noticed that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. touch, dancing in the dark. You notice what I'm wearing, I notice when you're staring. You know that I can take it to the next level, baby. Harder than the A-list, next one on my hit list. Los éxitos. Hey, what's up? It's Katy Perry. Los 40. La mejor variedad. Condition. los números uno de los 40 principales. Los 40 mejores éxitos de la radio en el recopilatorio del año. She's up all night to the sun. I'm up all night to get lucky. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world. In the Hall of Fame. Los números uno de los 40 principales. El disco de los éxitos. El regalo con más éxitos. Número uno en éxitos. Los 40. Que estamos pasando la noche juntos. Si te acabas de conectar, enhorabuena. Has llegado justo a tiempo para no perderte lo nuevo de unas chicas que conocimos con I Love It y que nos han hecho bailar durante el pasado verano muchísimo. Acaban de salir. Escúchalas ya. Solo en los 40. Así suena lo nuevo de Icona Pop, que esta semana ha subido 3 puestos en la lista. Ya está en el 26, esto que se llama All Night. We could do this. perfecto para saltar encima de la cama, si es que ahora ya estás en la habitación después de cenar con los papis. Hola, así es como se llama lo nuevo de Icona Pop. A mí me encanta. Si a ti también. Ya estás tardando en votar por él. Ya sabes que puedes votar hasta un máximo de 5 de tus favoritos de la lista de los 40 principales en los40.com. Enseguida, más éxitos, por ejemplo, con el pelotazo de la llama. Antes nos quedamos con James Blunt y su Bonfire Heart. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my body. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts. Starts the spark in our bonfire hearts. Someone that starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire. Suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park. Used to chill after dark. Ooh, when you took my heart. That's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we're too young to get. get ourselves wrong. Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine. You're one of a kind. But you mash up my mind. You are figure declined. Oh, Lord. My baby is driving me crazy. '99, watching movies all the time. Oh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Oh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You are figure declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. And now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys. You're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind. And I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, suicidal. Dance, yes. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Bay boy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens, checkmate. What you think, it's a rumor. I'm really out of this world, moon, lunar. Make women comfortable, call me bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe, it's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Now Venus, yes, principales. Principales, principales. Todos los éxitos. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Skip to how you've been and get down to the morning friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you. Like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly, hefty bag of home. I love when you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me. Todos los éxitos. Los 40. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space. Outer space, light it up. Like we're the stars of the human race. Human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. wanna be right now, right, right, right now. And what we see is everybody's on the floor acting crazy, getting loco till the lights out. Music's on, I'm waking up. We stop the fire, then we burn it up. We're sober now, we got the love. There's no sleeping now, no sleeping now, sleeping now. Está el éxito de La Llama para entrar en calor en esta fría penúltima noche del 2013. El Burn de Ellie Goulding. Ahí estaba girando. Éxito que esta semana no se ha movido del 7 de la lista. Así casi casi llegamos a las 10, las 9 en Canarias, y en nada seguimos, por ejemplo, con Jason Derulo, con Efecto Pasillo y con ellos que estabas deseando escucharlos. ¡Hola, Edu! ¡Somos Aurin! ¿Qué pasa, crack? Queremos desearte suerte a ti y a todos los que ahora escuchan Los 40 Principales. ¡No te muevas de Los 40! El plan promete. Anda ya con Xavi Rodríguez en Los 40. A tu puerta hemos llegado, 400 en cuadrilla. Si quieres que nos sentemos, saca 400 y ya estás. Tres venir, tres llegar. Esta señora me cae muy bien. Haríamos buenas amigas. Hola, soy Xavi Rodríguez de Anda Ya. Y el día 31 te espero en el especial Nochevieja. Cómete las uvas con nosotros. En Los 40. 40 Principales, empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Si quieres dedicarte a atender a quienes más lo necesitan y eres de los que se comprometen con sus metas, este mensaje es para ti. Ahora, si te matriculas en el curso CEAC de Auxiliar de Enfermería y lo acabas en menos de un año, te devolvemos el 50% del precio. El 50%. Porque para CEAC, compromiso es ayudarte a obtener tu título oficial de FP. Además, recuerda que podrás hacer tus exámenes oficiales en nuestras instalaciones. Infórmate en el 900-600-900 o en CEAC. .es. Recuerda, 900-600-900. CEAC, comprometidos con tu futuro. One Direction 2014, Where We Are Tour. ¿Tienes ya tu entrada para el concierto del año? 11 de julio, Estadio Vicente Calderón de Madrid. Últimas entradas para el 8 de julio en Barcelona. Cómpralas ya en Taquilla, Mediaset y El Corte Inglés. El regalazo de esta Navidad. Cuando al mando se le acaban las pilas, hay quien aprieta más fuerte o quien cambia las pilas de posición. Hay quien toca el timbre y dice, yo, o quien dice, abre. De igual manera están los que tienen tablet y los que quieren tenerlo. Descubre los nuevos tablets de Energy System desde 84,90, disponibles en energysystem.com. Las fiestas navideñas nos han dejado destrozados. Los langostinos, la rumba, los regalos, 28 he contado este año. Los hijos, los nietos, los bisnietos y las novias de todos. Ya se fueron, al fin solos. ¿Y ahora qué? Ahora, a por el niño. ¿Eh? Vamos a por el niño. Este año, premio especial